Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva hasta las 2 aquí en Elche en Punta, en la sintonía del deporte 101.4. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, nuestro grupo de comunicación, para que nos puedas escuchar en el 101.4. También escuchar y ver en Teleelche y hacer ambas cosas si quieres en nuestro portal multimedia teleelche.es, en nuestra aplicación móvil. Bueno, pues parece que empieza a despejarse algo el horizonte y que las buenas noticias empiezan a llegar al Elche Club de Fútbol. La Liga de Fútbol Profesional, pues levanta la mano. Vamos a por titulares. La Liga levanta el castigo al Elche Club de Fútbol, tanto para poder presentar las fichas de los jugadores de la plantilla como el número, que de 18 pasa a ser de 25, es decir, como el resto de los clubes. Por un lado, la Liga acepta la decisión del juez que ve que está tutelando el proceso concursal y que ayer mandó un auto judicial a la Liga y a la Federación de Fútbol para que inscribiesen todas las fichas profesionales para preservar los derechos del club y que pueda competir en igualdad de condiciones. Esta medida supone que el 1.400.000 euros que el Elche debe pagar a dos clubes de momento se aplaza. Por otra parte, la Liga, tras las peticiones solicitadas por el club, levanta la sanción del límite de 18 fichas y los blanquiverdes podrán, si quieren, disponer de hasta las 25 fichas que todos los clubes pues también disponen, es decir, competir en igualdad de condiciones. Eso sí, el presupuesto que maneja el club es de 2 millones de euros, no se podrá ampliar a pesar de esta medida de gracia. Si sumamos el tope salarial que sigue teniendo la entidad por ficha, es decir, 65.000 euros, y lo multiplicásemos por las 25 que el Elche puede presentar, nos daría una cifra de 1.625.000 euros. El Elche tiene hasta 2 millones, o mejor dicho, maneja un presupuesto de 2 millones. Imaginamos que ahí incluye pues también los sueldos del cuerpo técnico encabezado por Baraja y también de la dirección deportiva. De todas formas, el club ha solicitado también a la Liga el poder levantar también esta restricción de los 65.000 euros. De momento, la Liga toma nota, pero no ha dicho, no ha aprobado esta medida de gracia. Iremos poco a poco. Alex Moreno ha sido presentado hoy. El joven extremo izquierdo de 22 años viene cedido del Rayo Vallecano por una temporada y ha dicho que ha elegido al Elche por su historia, su afición y por la confianza que han depositado en él. Bueno, pues sin duda es la noticia del día, y es que después de la cruzada que ha mantenido la Liga de Fútbol Profesional contra el Elche Club de Fútbol, desde el cambio, desde la salida de Anguís y su consejo y la entrada de este grupo de empresarios, está claro que no es que haya algo cambiado, sino que todo está cambiando. Lo que demuestra que, evidentemente, aparte de que se hicieron las cosas mal, el señor Tebas, el ínclito presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pues se refuerza la teoría que manejamos, de que le tenía una inquina personal y que desde lo del pagaré trucho pues no le ha pasado ni una, porque si no, no se entiende que ahora seamos tan amigos y nos levanten las sanciones. Bueno, esta es la situación, no es que nos vayamos a quejar ahora, pero aquella frase que dijo Tebas cuando el Elche salvó el match ball con la entrada de los empresarios aquel 31 de agosto, Tebas ese mismo día dijo: tengo la sensación de que si hubiesen entrado otros al Elche en vez de se refería a Anguís, el Elche estaría en primera. Fue una frase lapidaria, una frase muy dura de oír, porque Tebas nunca puede hacer pagar a una afición y a una ciudad lo que ya estamos pagando. Esto es una... Las penurias que va a pasar el Elche Club de Fútbol ahora se las debe, sin duda y fundamentalmente, a Sepulcre y su consejo de administración, y luego también a Anguís por no cumplir las promesas que hizo. Pero está claro que Tebas se la tenía jurada a Anguís, si no, esto no se entiende. ¿Por qué se la tenía jurada? Porque trató de engañarlo, como dijo públicamente, a toda España, en el programa El Larguero, puso por desgracia a caldo al presidente del Elche. Digo por desgracia porque, lógicamente, no gusta a una afición escuchar cómo el presidente de la Liga, pues, poco menos que desarma y avergüenza al presidente en ese momento, con lo del famoso pagaré trucho. Pero bueno, no voy a volver a todo eso. Insisto porque ahora mismo la situación que atraviesa el Elche es fundamentalmente porque en su momento el anterior consejo de administración, con Sepulcre a la cabeza, no pagaba. Se agarraba a un famoso fondo saudí, etcétera, etcétera, y no pagaba. Lo que pasa es que luego el que dijo que iba a pagar tampoco lo hizo. Y en estas estamos. Y ahora la Liga abre la mano. Yo estoy contentísimo de que abra la mano. También es cierto, y ahora lo explicaremos, que es porque el Elche ha entrado en concurso de acreedores. Que, hombre, algo bueno tiene que tener el que al entrar en este proceso concursal, pues los jueces vean que de verdad hay que salvaguardar lo más importante del club. Y ahora mismo lo más importante del club son los jugadores. Esta maquinaria no se mueve sin los jugadores, sin jugar partidos, sin ganar encuentros y sin que entre dinero para reflotar la entidad. Pero, insisto, es cuanto menos muy llamativo el ver cómo efectivamente, y esa es la impresión que yo tengo, Tebas se la tenía jurada a Sepulcre, pero sobre todo a Anguís. ¿Porque no se hicieron las cosas bien? Evidentemente. ¿Porque tratas de engañarlo? Dicho por él. No vamos a pensar ya en qué situación estaríamos ahora si no hubiera entrado. Ya, por desgracia, nada podemos hacer. Pero la situación es esta. En cuanto han entrado estos empresarios, Tebas ha abierto la mano, el brazo y la pierna. La Liga permite al Elche inscribir 25 fichas. Ha sido la sorpresa de hoy. Agradable sorpresa. Fenomenal noticia para Rubén Baraja, para Ramón Planes, aunque vamos a tratar de desgranar lo que es el grano de la paja. Esto no significa que el Elche pueda ya gastar más dinero, al menos de momento. Si ya te quitan lo de la restricción del salario mínimo de los 65.000 euros, pues ya tocamos los tambores y las trompetas, porque eso supondría que el Elche puede elevar su presupuesto. Tampoco podría volverse loco, porque si no tiene muchos ingresos, poco gasto va a poder hacer. La patronal del fútbol ha levantado las restricciones al club franjiverde, tanto para tramitar nuevas fichas, y ahí tiene mucho que ver el proceso concursal, como para el número de licencias. Eso sí, el límite presupuestario se mantiene y el Elche maneja un presupuesto de 2 millones de euros. La decisión de permitir inscribir los fichajes, es decir, las fichas, ha venido motivada por el auto judicial que ayer el juez, Joaquín Fernández, fue el que abrió el proceso y el que tutela el proceso concursal, y con, lógicamente, el visto bueno de la administración concursal, que ayer se solicitó a la Liga y a la Federación que permitiesen el realizar estos trámites, el desbloquear los derechos de federativos, es decir, el presentar las fichas. Pero el levantamiento en cuanto al número de fichas ha llegado por iniciativa propia de la Liga. Así lo ha confirmado esta mañana el representante institucional Juan Serrano. El límite presupuestario, insisto, no sufre ninguna modificación. El Elche cuenta con un presupuesto, según Serrano, de alrededor de 2 millones de euros para confeccionar la plantilla, con el techo salarial de los 65.000 euros. La entidad, eso sí, ahora puede inscribir pues a los lesionados José Ángel y Alex Felipe, valorar la posibilidad de dar ficha del primer equipo al guardameta Paul Freixenet. En fin, ya no tiene que estar hilando tan fino, aunque es cierto que de momento el presupuesto no se eleva. Es decir, tienes más fichas, pero el mismo dinero. Vas a tener que repartir el mismo dinero para más fichas. De todas formas, si no levantan el presupuesto, si no levantan el tope salarial, las cuentas salen claras. Gastando 65.000 euros en 25 fichas, que sé que no van a utilizar las 25, que van a dejar 3 o 4 libres o 5, gastando 65.000 por ficha, el Elche emplearía 1.625.000 euros. 1.625.000. Vamos, la cuenta es clara. 25 por 65.000 o 65.000 por 25, tanto monta, monta tanto. 1.625.000. Hasta los 2 millones, pues ahí el club incluye el presupuesto del cuerpo técnico y también de la dirección deportiva. Para Baraja, esto es una muy buena noticia, porque puede ya no firmar a 18, puede firmar con, aunque sea el tope salarial de los 65.000 euros, siquiera hasta 25. Y no tiene que dejar sin ficha pues a Alex Felipe, a José Ángel, o incluso puede cambiar hasta la decisión con hombres como Pedro Astray o alguno de los jugadores del filial que a lo mejor se les había prometido el hacer ficha de primera. De todas formas, a los dos jugadores del filial que por obligación tenías que hacerle ficha ya no están. Ya os lo decíamos ayer, que Mario Arques ya rescindió el contrato el viernes y se ha marchado al Sporting B, y que Jordi Ostens se fue cedido al Murcia. Es decir, que ahora mismo el resto, los Anava, Liberto, Paul, Luca Iotti, Rafa Gálvez, todos ellos podrían quedarse con ficha del filial y alternar en las dos plantillas. De todas formas, igual ahora, bueno, pues de alguna manera por la situación actual, se les puede hacer, si no a todos, si alguno con el que se haya comprometido más, hacerle ficha del primer equipo. La situación cambia. Desde luego que cambia, porque esto, después de tantos meses durísimos, de mazazos continuos, de malas noticias, ni una buena noticia en tantos meses, esto es un soplo de aire fresco. Y el hecho también de que el juez entienda que ahora mismo los dos acreedores, por el tema de Rodríguez y de Manu del Moral, es decir, el Sevilla y el Nasti de Tarragona, pues son acreedores como el resto. Y se negociará con ellos en cuanto expiren estos dos meses, bueno, mes o dos meses, que el administrador concursal, Carlos Pérez, entienda ya cuál es la lista de los acreedores real, hayan presentado sus facturas y ya se empiece a negociar con todos ellos, con la famosa quita, que el club espera que sea de un 50%, y la deuda del club, que ahora mismo es de 50 millones de euros. Bueno, en realidad es de 38, hasta 50 es por el dinero del IVF, pues los 38 se podrían quedar prácticamente en la mitad, insisto, si se llega a un acuerdo de quita con todos los acreedores. Bueno, esa es la situación. Escuchamos al portavoz de esta gestora, Juan Serrano, confirmar de que el Elche ya es uno más de los 22 de la Liga de Fútbol Profesional y, en este sentido, fichas presentadas y también número como el resto, hasta 25. La verdad que bueno, nunca la había estado. Sí. Está. De momento, pues estamos en la Liga de Fútbol Profesional como cualquier otro club más de la categoría. Se han levantado todas las restricciones y tal, y bueno, todas las de la presentación de la ficha y también en cuanto al tema de número de fichas como cualquier otro club. Hasta 25. ¿Es temporal? De momento, es esa la información que tenemos. Lo ha confirmado la Liga en una circular. Buena, buenísima. Buena noticia. Buenísima. ¿Qué supone para los pues técnicos? Hombre, que naturalmente, pues como bien sabéis todos, sabemos todos, pues que hay alguna ficha más para poder, teniendo en cuenta que nosotros estábamos muy muy mermados en ese tema, ¿no? Porque aparte de tener las fichas que teníamos, que eran creo que eran 16, ¿no? 18. 18, teníamos futbolistas que ocupaban ficha y que estaban lesionados, y entonces pues estábamos en desventaja total con cualquier otro club, ¿no? Y entonces pues que han considerado eso, y bueno, y de momento pues estamos así, como he comentado. Hombre, esos detalles ahora mismo no, yo los desconozco. No podemos entrar en esos detalles, no puedo hablar de esos detalles porque no lo sé. Detalles que se le preguntaban, sí. Bueno, no aumenta el límite presupuestario, que esta sería ya la otra restricción, sobre todo más importante. Claro, no es lo mismo competir como el resto, que pueden pagar 100, 150.000, 200.000 euros a un buen futbolista en segunda para traértelo, que el Elche, que va con un tirachinas. Los otros van con escopetas y el Elche va con un tirachinas porque puede ofrecer solo 65.000. Ojo, a ver, digo solo. Seguro que muchos de los que me estáis escuchando dirán, ya quisiera yo cobrar 65.000, evidentemente. Es un buen sueldo, ¿verdad? Pero, y más por trabajar 2 horas al día. Esto es fútbol. Y estamos hablando de segunda, ¿eh? Ese es el sueldo mínimo, el de segunda división. Aunque parece mucho para cualquier mortal que no se dedique a ser una estrella o un futbolista o un deportista de élite, para el fútbol, para las cantidades que se manejan, estás en franca desventaja. Cualquier club de segunda división, con mucho menos historial y con mucho menos habitantes en la ciudad y mucho menos estadio, etcétera, etcétera, puede ofrecer más. ¿Por qué? Porque si no ha cometido torpezas y tropelías en su gestión, como el Elche ha venido cometiendo en los últimos años, si en segunda ingresas 8, pues la liga te dice, mira, puedes gastar en la plantilla, pues a lo mejor 5, y los otros 3 para el buen funcionamiento de la entidad, etcétera, etcétera. El Elche va a ingresar posiblemente más de 8, porque si ingresa finalmente el dinero por el descenso, estaríamos hablando de 12 o 14 millones, que solo pueda gastar en plantilla. 2 millones es menos de un 10% del presupuesto. Claro que va a competir en inferioridad. Este es el principal lastre, más que lo de presentar 25 fichas. ¿Para qué quieres tener la posibilidad de presentar 25 fichas si no puedes gastar más de 65.000 euros? Insisto, presentando 25 fichas a 65.000 euros, 1.625.000 euros. Y alguien dirá, hombre, no, pero los del año pasado cobraban mucho más. ¿Pero quién queda del año pasado? Quedan 2. José Ángel y Álvaro, que precisamente no es que cobrasen 500.000 cada uno. Es cierto que hay 2 jugadores a los que se les pidió, porque vienen de la época anterior, Álvaro, de la época de Primera División, y Pelayo, que ya estaba cuando se le fichó del Oviedo el año del ascenso, y que estamos hablando de que cada uno puede estar en torno a 125.000, 150.000 euros, que es el doble de lo que cobran ahora todos los compañeros nuevos que han venido. Pero claro, ahora ya se les ha pedido rebajarse el sueldo, y si no, buscarse, si encuentran algo, pues mejor que se vayan. Pero ahora en esta nueva situación, pues te alcanza para los 2 millones. De todas formas, no voy a ser yo quien diga que ahora el club tiene que hacer esto o lo otro. El club hará lo que considere, en este caso, correcto y necesario para su maltrecha economía. No nos olvidemos que si el club está, si está consiguiendo estas medidas de gracia, es porque tiene un agujero, vamos, que ni el agujero negro del universo. Y por eso está en proceso concursal. Pero es evidente que aunque el principal lastre es no poder traer buenos futbolistas pagando más que otros, o al menos pues ofertando las mismas cantidades, esa es una situación que perjudica al conjunto ilicitano. Ojo, que el club ha solicitado también que le quiten esta restricción. Es decir, que no haya tope salarial. Si se la quitasen, los que han venido dirán, fodre, pues ya podían haberla quitado una semana antes y me hubieran pagado más o me hubieran ofrecido más. Bueno, esto es como es, y hay que dar gracias a que el Elche le han dado esta medida de gracia. Pero aún así, el Elche va a seguir saliendo en desventaja por muchos motivos. Primero, porque todavía le faltan por fichar casi la mitad del 11 titular. 5 o 6 futbolistas titularísimos. Un portero, un central, Alex Martínez, lateral izquierdo del Betis, todavía no está firmado oficialmente, aunque nos dicen que ya está por aquí, pero falta el visto bueno del administrador concursal. Faltaría también un hombre de banda, otro centrocampista y arriba un delantero. Y claro, donde normalmente existen las diferencias, donde hay que gastar el dinero, son los delanteros. Los delanteros en segunda, como no estemos hablando de 350.000 o 400.000 euros, tú no te traes un delantero de referencia. ¿Dónde va el Elche con 65.000 euros? Pues ese es el lastre. Esa es la enorme desventaja con la que cuenta el club. Por eso, si a esa desventaja económica añadimos la de que Baraja no ha podido hacer una pretemporada normal porque todos están llegando ahora, y que los que han venido, pues o porque estaban libres o porque son jóvenes y en sus clubes no jugaban, por eso vienen cedidos. Todo ese cúmulo de circunstancias y de situaciones hacen que el Elche, bajo mi punto de vista, parta en desventaja. ¿Que esta medida ahora le ayuda? Hombre, claro, sí le ayuda, porque Baraja ahora sí puede tener dos hombres por puesto. Y además le llega el presupuesto. No pudiendo pagar más de 65.000, te llega el presupuesto. Puedes fichar hasta 25. Y puedes tener dos laterales derechos. Y puedes tener dos laterales izquierdos. Y cuatro centrales. Y tres delanteros. Ahora sí le llega. Aunque eso sí, ¿qué puedes conseguir con ese tope de 65.000 euros? Pues lo que te brinde el mercado. Pero para Baraja es una gran noticia. Y para Ramón Planes. Y esto puede hacer que en vez de 5 o 6, ahora el club se plantee fichar, pues a lo mejor 7 o 8. De todas formas, ahora la situación cambia, porque si te dan 25, tenías 7 más Alex Martínez, vamos a poner 8 fichajes, más los 4 cedidos son 12, más los 2 lesionados 14, que les vas a hacer ficha, y hasta 20 son 6 más. Pero es que puedes irte a 22 o 23, puedes fichar 8 o 9 perfectamente, te caben. Ahora mismo, insisto, Baraja es una buena noticia porque pueden firmarle dos hombres por puesto. Puede tener un equipo completo. No de la calidad que pueda tener un Zaragoza, un Valladolid, que puede pagar mucho más, pero al menos sí un equipo en ese sentido compensado. Vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a seguir escuchando a Juan Serrano, porque luego vamos a escuchar a Alex Moreno, el jugador que ha sido presentado hoy. Para terminar con Juan Serrano, se le preguntaba si el tema del límite presupuestario no se ha tocado, no se ha elevado, y si hay posibilidades de ello. Está como estaba, ¿no? ¿Perdón? Hasta ahora mismo está como... ese tema está como estaba. De momento no tenemos noticias oficiales, por lo tanto no podemos decir absolutamente nada sobre ese tema, porque no tenemos datos oficiales que podamos comunicarlos. El levantar el castigo del número de licencias, es decir, de 18 a poder tener 25 fichas profesionales, ha sido cuestión de la Liga, es una decisión de la Liga y en este caso no ha influido el auto del juez. ¿A qué te refieres? De 18 a 25, eso será cuestión de la Liga. El juez lo que ha dicho que naturalmente es hay que tramitar las fichas, ¿no? Se ha referido al tema de admitir las fichas para tramitar, las fichas de los futbolistas. Tramitar las fichas de los futbolistas para que el Elche pueda competir en la categoría. Pero que vamos, que es la Liga a petición del Elche la que ha levantado la mano. Y el Elche también ha pedido el que la Liga levante la mano, levante el castigo en el tope salarial. De momento, la Liga no ha dicho nada. Ha tomado nota. Eso sí, el presupuesto es el mismo que se manejaba, unos 2 millones de euros. Pues si el presupuesto es el mismo, pues habrá que repartir un poco. Tenemos lo que tenemos, a ver, tenemos lo que tenemos y no tenemos más. O sea que no hay más de lo que hay. Tendremos seguramente más fichas, como así es, pero tendremos el mismo dinero para, de momento tendremos el mismo dinero para fichar a más futbolistas, a más jugadores. ¿Y el presupuesto cuál es? El presupuesto es el que tenemos, el que todos conocemos a la fecha. ¿Cómo que no, hombre? Está alrededor de los 2 millones,

a Llagostera de Segunda División B, donde disputó 27 partidos y anotó 2 goles. Sus números le valieron el pase del traspaso al Mallorca en Segunda División en la temporada 2013-2014, donde tuvo un destacado papel con 31 partidos y 2 goles. La pasada campaña firmó por el Rayo Vallecano en Primera División 4 temporadas, aunque no gozó de demasiado protagonismo. Estuvo en 11 partidos en la Liga y él mismo explica, Álex Moreno, el porqué, cuáles son los motivos de elegir el Elche Club de Fútbol cuando tenía varias ofertas de equipos de segunda. Elegí el Elche por nada más ni nada menos por su historia, por su afición y sobre todo por la confianza que depositaron en mí, ¿no? La verdad que desde un primer momento confiaron en mí y querían que fichara por el Elche, y la verdad que estuve muy contento y muy ilusionado en este nuevo proyecto. ¿Cómo han ido los primeros días en el club? Incluso ya jugó el Festa Dels contra la Almería. Bien, la verdad que me acogieron muy bien, desde la directiva a los jugadores y cuerpo técnico. La verdad que me he notado muy a gusto, y la verdad que eso se agradece cuando llegas a un equipo nuevo, ¿no? La verdad que sobre el partido, bueno, jugando con 10 y fue un partido raro, pero bueno, cogiendo minutos, cogiendo confianza, y para cuando llegue lo bueno estar bien preparado para estar bien a un buen nivel. ¿Cómo se define como futbolista? Bueno, soy un jugador que me gusta exigirme mucho, que no me gusta relajarme, y bueno, individualmente el uno contra uno, la velocidad, correr mucho al espacio. La verdad que me gusta mucho exigirme y no estar muy parado. ¿Piensa que se va a pelear por el ascenso? Bueno, ya sabemos que se está haciendo un equipo nuevo, aún falta gente por venir. La verdad que bueno, no hay que ponerse ningún objetivo ahora. La verdad que hay que trabajar, estar cada partido que juguemos, ir a por el partido y ganarlo, y el objetivo vendrá cuando vayamos cada partido y vemos la situación que estamos, ¿no? Nosotros hay que trabajarlo bien, cada partido que venga cada fin de semana, y veremos el objetivo más adelante cuál es. ¿Qué proyecto le han transmitido Baraja y Ramón Planes? Bueno, ellos me transmiten mucha confianza, en el sentido de que ven mucha capacidad para venir aquí a jugar, para conseguir cosas bonitas después del año pasado, y veremos durante la temporada, veremos si cuál es el objetivo. No hay que mirar ningún objetivo ahora, y más adelante que la afición esté con nosotros, pedir a la afición que venga con nosotros, que esté con nosotros todo el año, y veremos cuál será nuestro objetivo más adelante. ¿Cómo se le volvía a preguntar, le han convencido? Antes, la verdad que desde un primer momento el trato que recibí fue muy bueno, también han hecho un gran esfuerzo, y la verdad que estoy muy muy contento. Me han tratado y desde que he venido aquí muy bien, y bueno, la verdad que cada jugador hay que ganarse el sitio, y yo, porque me hayan dicho eso, no significa que tenga que jugar. Yo voy a ganarme el sitio sí o sí, y todos los jugadores quieren jugar. La verdad que yo, cuando, como he dicho, me exijo mucho y voy a querer luchar por un puesto y voy a querer jugar. Pero le preguntamos si ha pesado en su decisión de firmar por el Elche el pensar que va a tener más minutos, porque al menos hasta ayer todos sabíamos que el Elche iba a tener la restricción de las 18 fichas, cosa que ya no es así. Recordamos, le preguntamos si esto ha pesado en su decisión, el pensar, el creer que va a disponer de más minutos. Bueno, yo creo que venir a Elche es un gran club, y se ve, ¿no? Que bajar de primera, se ve el estadio, se ve los vestuarios, se ve que es un club muy muy grande. La verdad que bueno, yo voy a dedicarme a trabajar, y lo que bien venga, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, aquí se le preguntaba si Baraja le ha pedido que aporte más gol, teniendo en cuenta que este año a priori y en teoría pues al Elche le puede faltar gol por el hecho de no poder pagar un buen delantero. Yo voy a dar lo mejor de mí. Si entran goles, pues bienvenidos sean, y si tengo que darlos también, todo lo que sea para sumar al equipo y, y para ganar la máximos partidos posibles. Baraja, le preguntamos que le da mucha importancia a las bandas. Sí, estamos estos días que he estado con él, sobre todo es un juego distinto a de Paco Gémez, ¿no? Yo tengo que ir adaptándome a lo que él me explica, a lo que él nos dice y bueno, tengo que adaptarme lo antes posible porque la liga ya está aquí, ¿no? Y es que se le insistían las diferencias de lo que pide Baraja a lo que pedía o pide Paco Gémez en el Rayo. Pues estilo de juego, en presión, el Rayo es mucho más arriba, la Elche busca más espacios a la contraataque. Son estilos muy diferentes, defensivamente atacan y ofensivamente, pero bueno, hay que adaptarse a lo que el míster diga. Juventud de la banda izquierda, en esa posición, ahí en principio tendrá que luchar con Liberto, tiene 20 años, Alex Moreno tiene 22, ¿cómo ve esto? No, el partido que vi el otro día, la verdad que es un chico que tiene mucho talento y tiene 20 años, como has dicho tú, y tendrá que crecer, tendrá que mejorar. Todos los jugadores tenemos algo en mejora y bueno, encantado que también que Gilberto esté aquí y como todos otros compañeros que tienen que venir. No sé, yo pensando en mí, tengo que mejorar muchas cosas también, todos los jugadores tenemos que mejorar e intentar dar lo mejor de mí para que en la juventud no sea el defecto que sea. Y es que juventud tiene, pero también experiencia. Insisto, ha jugado más de 31 partidos concretamente en el Mallorca, en segunda división, hace dos temporadas. Lo que le valió su fichaje a primera división, con apenas 21 añitos, en el Rayo Vallecano. ¿Piensa que el equipo está en desventaja con el resto de clubes, sobre todo en este inicio, con una pretemporada extraña, jugadores que todavía faltan por venir? ¿Todo esto es negativo? A ver, yo creo que vi un equipo luchador, un equipo con ganas, el partido contra la Almería, y yo creo que eso hace adelantarnos bastante. Bueno, hay que juntarnos mucho el equipo, hay que ser un equipo compacto, conocernos todos los jugadores, y yo creo que se está haciendo un buen equipo para luchar. ¿Físicamente cómo está? ¿Cómo estaba haciendo la pretemporada en el Rayo? Hombre, yo estaré dispuesto a si el míster está dispuesto a jugar, a que me ponga para jugar. Todo el mundo quiere jugar, yo intentaré estar al 100% para cuando el míster intente decidir poner a un jugador a otro, pues que lo haga lo mejor posible. Sí, he hecho prendeba normal allí con el Rayo hasta que hubo un momento ya que me dijo que no entrenara porque si es, cuando se firma y tal no puedes llegar a entrenar con el otro equipo, hasta que vine aquí y tenía muchas ganas ya de empezar, conocer a los nuevos jugadores, ya conocí a algunos que otros y bueno, muchas ganas ya ya tenía ganas de entrenar, de conocer a los nuevos compañeros y a sumarme a este proyecto. Pues Alex Moreno, porque el otro es Alex Martínez, el lateral zurdo que viene del cedido del Betis, un Alex Martínez que en principio pues hoy podría ya pasar el reconocimiento médico y mañana incorporarse a los entrenamientos con sus compañeros. En el club, pues ahora mismo hablábamos de 5 o 6 fichajes, lo hablaba el propio Rubén Baraja, el técnico, no decía puestos, pero vamos, en la mente de todos están, sobre todo un delantero, banda derecha hace falta sí o sí, otro medio centro, además de Alex Martínez haría falta otro lateral, porque izquierdos ahora mismo solo estaría Alex Martínez, que insisto, todavía no es oficial, y centrales, pues vamos a ver si se quedan, además de, hombre, por supuesto, Armando y Hugo van a ser titulares ya el próximo domingo, y luego ahí pues estarían Charlie, se especulaba con la posibilidad, un Charlie que está todavía lesionado, de una cesión a un equipo segunda, ahora con el tema de las 25 fichas, yo creo que ya no, que Charlie va a seguir, está Rafa Gálvez, en fin, opciones, ahora lógicamente se despeja para Rubén Baraja todas esas posibilidades porque va a poder contar con todos ellos, ya no hay necesidad de darle salida, te los puedes quedar perfectamente y además fichar esos 5 o 6 jugadores que necesitaban. Uno de los guardametas que existe la posibilidad y se está negociando es Javi Jiménez, también del Levante y tampoco entra en los planes de Lucas Alcaraz, como Jesús Fernández. La diferencia es que Javi Jiménez sí tiene más experiencia en segunda división. De hecho, el año pasado jugó cedido en el Alcorcón. de Bordalás. Y hace 3 años, en el Murcia, llegó a jugar 40 partidos en segunda división. Un Javi Jiménez que tiene 28 años y que se hizo las canteras del Alavés. Estuvo en el Alavés en el filial del Valladolid. Luego en el Valladolid, si no recuerdo mal, fue el portero al que Edu Albacar en el playoff le metió aquellos 2 goles de falta. En el Murcia estuvo, en el Levante, que lo cedió al Alcorcón, y ahora mismo no entra en los planes de Lucas Alcaraz. Y antes de marcharnos, recordar que hay un autobús, hoy lo ha dejado claro Juan Serrano, que lo va a sufragar él como empresa particular, no el Elche, y hay un autocar gratuito para viajar a Ponferrada para cualquier aficionado en general. Cualquier aficionado. Las entradas son a 20 euros, la entrada para ver el partido. El bus gratuito. La reserva de entradas para ver el partido se pueden hacer en la tienda desde hoy a las 5 de la tarde, allí. Y antes de bajar el autobús se entregarán las entradas a los aficionados. La salida es el domingo a las 6 de la mañana desde el estadio y la vuelta a la conclusión del partido. Esto es gratuito y todo el que quiera solo tendrá que pagar los 20 euros que vale la entrada para ver el encuentro. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con vuestra asistencia y fidelidad. Mañana volvemos. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.